Te propongo, vida mía, salvemos esta historia. Este asunto de los tres ya no va para mí. Y no soporto en tu piel el perfume que te deja. Esta historia terminó porque tú sabes. Este asunto de los...